La Retaguardia. Gracias. Gracias. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza. Otras voces. Otras propuestas. La Retaguardia Radio. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica, así en la 690, Julio Pardo, y en la retaguardia, nuestra compañera Natalia Bianchi, reemplazando estas semanas a Braulio Domínguez, que está de vacaciones. Aquí en los estudios de La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, tampoco está, también está de vacaciones, disfrutando las merecidas vacaciones que tiene. Trataremos de hacer lo mejor posible este programa en este día martes 13, que levantamos los pulgares y vamos a tener mucha suerte en esta emisión. Bien, nada, para empezar un poco, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, qué vamos a charlar hoy? Francia y Charlie Hebdo. Este atentado, esta locura, estas muertes, estos asesinatos, y también los por qué y sus consecuencias posteriores. Trataremos de hacer algún análisis con el escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero en unos minutos. Lo vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente con él para que nos comente su opinión al respecto. Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina, calor, no tenemos luz, lluvia, se nos inunda media ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Lo de siempre? También vamos a comentar estos temas y las consecuencias. Los por qué. Ayer lo veía por televisión en un programa, no me acuerdo cómo se llama este, que es insoportable, el intratable, ¿no? Y estaba Néstor Segovia, el delegado del subterráneo, donde ayer habían hecho un paro. Ahí hay un obrador, están trabajando, la línea D. Y lo entrevistaban y lo interpelaban de tal manera a los periodistas, o los pseudo periodistas, porque ahí hay de todo, que Néstor Segovia explicaba tan claro cuál era el inconveniente y el problema, que en realidad llegaba a una situación tan burda donde uno decía, no puede ser que los periodistas sean tan tontos en no entender lo que está explicando, ¿no? Y decía, se lo hacen a propósito, siguen chicaneando, no quieren entender y quieren meterse a los trabajadores del subte a enfrentarse con los usuarios. Porque, entre otras cosas, Néstor Segovia le explicaba, pero se lo dijo tan claro que en un momento se paró y le dijo, a ver si lo entienden. Funcionar con 13 formaciones y hay 5. Es obvio que va a funcionar mal. Y seguían, y seguían, y seguían. Entonces le dijo, a ver, es como, no hay mucho para explicar. Es 13 menos 5, faltan 8. Es tan sencillo como eso. Lo demás, y seguía. Bueno, digo porque hoy justamente a raíz de la inundación y a raíz de la tormenta, se inundó una de las estaciones, uno de los andenes, y el subte tuvo que parar. Ahora no lo agarraron a Macri, no lo agarraron a ninguno de los funcionarios del gobierno de la ciudad ni de Metrovías para decirles, hey, ¿qué pasó? Es justamente por el problema del obrador que hay en ese andén, que ese andén se inundó y entonces tuvieron que clausurarlo en esa estación, creo que era la Scalabrini Ortiz. Creo que ya más claro imposible ahora. Ahora, claro, es muy fácil pegarle a los trabajadores de Metrovía, que lo que están diciendo es ni más ni menos que están preservándole los riesgos de vida que tienen los que van allí y además los propios trabajadores que manejan los subtes. Y parece que no se entiende era seguir tirándole contra los trabajadores, a los usuarios. Pero al usuario, ¿qué le importa el obrador que hay en ese andén? Pero el usuario quiere viajar. Y el otro le decía, a ver, si cuando fue el problema de los trabajos que hubo en el ramal Sarmiento del tren, lo que se hizo fue, durante las obras y donde un tiempo determinado funcionó en forma mucho menos los trenes, pusieron colectivos desde Moreno hasta 11. Lo que decía Segovia era de una lógica que no puede ser no entendida por nadie. ¿Por qué no ponen en ese recorrido colectivos, micros que te lleven, así no se sobreexige a las formaciones por la cantidad de personas que van a subir arriba de un tren? Es más, en un momento le dijo, si en esa formación del subte entran 1.000 personas y vos le pones 1.500, bueno, el tren va a funcionar desgastado. Y seguían, y seguían, y seguían. En un momento le dijo, bueno, mira, haga una cosa. Si usted en un auto tiene que entrar 5 personas y pone 10, evidentemente el auto se va a joder, no va a andar. En algún momento se le va a romper. Bueno, es lo mismo que le estamos diciendo ahora. Y no era que no entendía, lo hacían a propósito para ver cómo lo podían desgastar a un dirigente, un delegado de los trabajadores explicando la problemática que estaba sucediendo. Y eso no les importaba, lo que les importaba era ver cómo lo exponían para hacerle pisar el palito. Pero como Néstor Segovia es una persona que, más allá de lo que uno puede pensar él, tiene muy claro lo que tiene que decir porque sabe de qué está hablando, no lo pudieron doblegar. Y eso es lo importante, cuando un trabajador y cuando un representante de los trabajadores tiene claro su objetivo. No hay, salvo los imbéciles que están ahí en el panel, nadie que no lo haya entendido como lo dijo él. Bien, me extendí un poco, era muy indignante ayer verlo, y además hoy, como hubo esta situación de una línea donde se quedó un tren o una estación sin poder ser usada por la lluvia, bueno, ahí ahora el gobierno de la ciudad, Metrovía y los demás que digan por qué hay ese desperfecto, por qué hay esa filtración y por qué no se puede usar ese andén. Bien, vamos a ir iniciando el programa y veremos si a la vuelta ya tenemos la comunicación telefónica por el tema de Francia y el ataque a la revista Charlie Hebdo. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfrutá el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Estábamos escuchando el tema de Almendra, Mestizo. Hoy musicaliza nuestra compañera operadora. Y como habíamos anunciado, ya estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero, compañero periodista, escritor venezolano-argentino. Y queríamos charlar con él sobre esta situación luego del ataque a la revista Charlie Hebdo, si tiene alguna apreciación en cuanto a los motivos y cómo ve las consecuencias que esto puede llegar a acarrear en Francia y en Europa. Buenas noches, Modesto. Luis Sergio te saluda. Hola Luis, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Modesto.

cómo marcha todo esto, y nos interesa también, por lo menos a mí, qué pasa en Grecia con Syriza, que lo vamos a seguir atentamente. Perfecto, un gran abrazo. Te agradezco mucho, gracias. Bueno, estábamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, argentino, y queríamos tener una visión también de él sobre todo esto que en Francia repercutió en Europa y que, como dice, ¿no?, hace que otras cosas tan importantes como Ayotzinapa en México y demás queden, ya vayan pasando a segundo o tercer plano. Bueno, vamos a un separador, una cortinita y volvemos. Tardes, hola, saludas a todos con una pistola. No hay nada que decir, pa' qué discutir. Sé que llegué muy tarde, se despistó mi Coca-Cola. Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Este es mi Cuba y se toma el florero. Y no es un vicio, lo dejo cuando quiero. Si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. Pégame, insultame, escúpeme en la cara. Siempre está Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te doy cuenta que ya no hay rectores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. It's the big pepe, el gran payaso. He'll be singing up all alone with the bottle in his castle. Chugging and lugging it down and down and dealing with the hassle. Women and wine and the big joke don't need the phone wall at all, asshole. Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque güey es mi amigo. Te llevo. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y nos venimos de Francia para Buenos Aires, especialmente para la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, para esta época, desde mediados de diciembre, la ciudad sufrió, y barrios enteros, y miles de personas, cortes de electricidad, falta de energía eléctrica, producto de lo que fue diciendo, falta de inversión, cables viejos, había que cambiarlos, Edesur, fundamentalmente Edesur, no Edenor, que no estaban haciendo las inversiones correspondientes, pero fueron semanas y semanas y semanas. Pasó el verano, en el año nadie prácticamente dijo más nada, y empezó el verano nuevamente en este diciembre y ya mediando enero. Vuelven a haber cortes de electricidad, picos de calor como el de ayer, pero no necesariamente con grandes picos de calor también hay cortes de electricidad. Barrios como Villa Crespo, como Santa Rita, como Flores, como Caballito, es bastante extenso ese mapa donde miles de personas están padeciendo las consecuencias de la falta de energía eléctrica. El ministro Capitanich tuvo la gran idea, parece que a la mañana cuando él se levanta, su primera acción de gobierno es posarse ante los periodistas para hablar sobre las cosas más importantes del país, pero en un tono y de una forma que uno lo escucha y dice, pero este tipo, sáquenle el chip, porque lo único que no tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de lo que está hablando. Dijo, hay algunos cortes de luz, pero bueno, no son tantos ahora, no fueron tan... Sí, este tipo, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? No recorre, no, ni siquiera tiene asesores que le digan, flaco, mirá que mientras vos estás hablando hay 10.000 personas que están sin luz en un barrio. Por las redes sociales se está dando mucha importancia a esto, para organizarse y demás. Hay grupos que han empezado a plantear una convocatoria para mañana miércoles a las 18 en la Plaza de Mayo, para ir todos al Ministerio de Planificación y ahí reclamar. Yo creo que hoy nadie se puede hacer el distraído, porque por más de que hoy tenga energía eléctrica, mañana puede no tenerla. Entonces, como siempre en estos últimos tiempos en este país, ese razonamiento solidario de decir, a mí no me va a pasar, o como a mí no me pasa, le pasa al otro, y el problema es del vecino. Bueno, piensen que no es tan así. Esto es muy aleatorio, le puede pasar a cualquiera. Hoy el Hospital Pirovano, desde casi las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, estuvo sin energía eléctrica. Un hospital público donde tiene grupos electrógenos para lugares puntuales, como la terapia intensiva, el quirófano, pero después, para lo general del hospital y la atención, no la tiene. No tiene un grupo electrógeno que le pongan en un hospital público. Entonces, hubo un montón de pacientes que se tuvieron que ir. Ahora, cuando esos pacientes se tienen que ir porque el trabajador hace una medida de fuerza, porque los hospitales están cada vez peor, la culpa la tiene el trabajador, que está pidiendo para que haya un mejor servicio. Ahora, nadie dijo nada, no salió a ningún lado. Un hospital de la ciudad de Buenos Aires estuvo sin poder funcionar, le dieron asueto a sus trabajadores porque no había energía eléctrica, salvo en los lugares más críticos, que obviamente, bueno, estás en un quirófano, estás operando a alguien, se te corta la corriente eléctrica, tenés que seguir operando. Pero para eso nada más. Entonces, digo, atenti, esto es terrible. Esto está pasando y va a seguir pasando porque desde el gobierno, desde el ENRE, desde el Ministerio de Planificación no controlan, Edesur no hace nada, cuando uno llama para reclamar, le dicen cualquier cosa. Obvio, al trabajador le dicen que diga eso, no lo inventa él. Él tiene que decir pobre lo que puede y lo que le mandan decir. Esa es la realidad. Pero los grandes craniotecos, tanto del ENRE, del Ministerio de Planificación, no aparecen, ¿no?, por ningún medio de comunicación. Al ministro De Vido hace rato que no se lo ve. Y es el responsable primario de esta situación. Y el Coqui Capitaní sale y pone la cara de póker que tiene todos los días, con esa verborragia que no dice nada, a decir cualquier cosa. Así estamos. Y ahora, yo había comentado justamente, hace calor, no hay luz. Llueve, una tormenta muy grande como hoy, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía, se inundó toda una zona de Buenos Aires que supuestamente el gobierno de la ciudad nos había dicho que no se iba a inundar más, porque en el Parque Saavedra se habían concluido, esto fue una información que dieron el 6 de enero el gobierno de la ciudad, se habían concluido los trabajos de la construcción de unos reservorios para que cuando hubiera de tormentas y de lluvias fuertes, fueran sitios donde se recupera ahí el agua de lluvia, se alivianan ríos que hay subterráneos, como el arroyo Vega, el arroyo Maldonado o el arroyo Medrano, y supuestamente no iba a haber más problemas. Bueno,

Dos personas fueron heridas, quedó atrapada una persona de 60 años bajo un auto, arrastró un poste de luz y de cables de televisión, e impactó además contra otro hombre que pasaba en el lugar, sufrieron politraumatismo de piernas, en el torso, terminaron con traumatismo de cráneo el hombre, los bomberos, el SAME, la policía tuvieron que estar trabajando allí para sacarlo del lugar, fueron trasladados los heridos al hospital Ramos Mejía. Digo, pasa siempre. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad? No revisa, no controla, no mira los árboles. Uno a veces pasa por las calles de esos árboles inmensos y tiembla porque dice, este árbol en cualquier momento se cae. Ahora, lo vemos todos, pero ellos solo no lo ven, son los únicos que no lo ven. Es increíble, es increíble. Bueno, timbre para Mauricio Macri o alguno de los que nos estaba escuchando, Ciro James o alguno de ellos, que andan siempre ahí con sus microfonitos, con sus auriculares escuchando. Bueno, esto también es necesario y es importante que se lo digan a sus a sus patrones, ¿eh? Bueno, vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y ya nos estamos despidiendo, no se vayan porque viene Tengo una idea con Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nicolás Rosales. Gracias allí a Natalia Bianchi en la operación técnica en la retaguardia y será hasta el próximo martes. Chau, chau. Esto fue Otras Voces, Otras Propuestas.